hacer con su día que hoy está nublado? Lo preferible, diría un buen hombre, el señor Pablo, que se acerque a nuestra librería, a la gran casa de los cuentos, las historias escondidas, los resuelve. Biblioteca Popular Darío Santillán. Libros para todas las señoras, libros para los chicos, para los nenes, para las nenas. Biblioteca Popular Darío Santillán. Colombia 2364, todos los días, de 9 a 12 y de 18 a 21 horas. Está abierta la Casa de Altas Lecturas para usted. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. Sin voz. No hay voces. 87.7 Radio. Postales estereofónicas del desierto. Estás escuchando Radio Voces, Radio Voces 87.7. De 8 a 10 por Radio Voces 87.7. Bienvenidos y bienvenidas a este Noticias con Mate, el noticiero central de FM 87.7 Radio Voces. Les saludamos y les comentamos que nos vamos a estar informando, quieran o no, en esta mañana de día miércoles ya, en la FM 87.7 Radio Voces. Y también habrá quienes nos están sintonizando a través de la www.radiovoces.com.ar. Quienes posibilitan esta salida al aire en Operación y Controles, Satélite Yago, en producción Pablo Díaz Mayorga, en redes sociales Candela Blanco y aquí en el piso, como siempre, Ismael Fuentes Navarro. Hola, Mariam. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Todo bien, largando. Comenzando en este día que no sabemos si es viernes o miércoles. Es viernes. Ojalá fuera, porque hay alguna gente que trabajamos en esos feriados religiosos. Entonces, para nosotros es miércoles, para muchos es viernes. Yo quiero decirle, se lo había puesto en una carta documento al productor, a Pablo, le dije que yo soy una persona muy religiosa y que entre jueves y viernes me voy a dedicar a orar y a alabar al Señor, así que no voy a venir. Yo lo mismo, es más, si me escuchan hablarme entrecortado, estoy comiendo una hostia. Con esas tortillitas que te dan en la iglesia. Bueno, che, no podían dar otra cosa. Una fajita. Bueno, le cuento cómo va a estar el clima para el día de hoy. Por favor. Antes le digo que tenemos una temperatura de 11 grados. Lindo. Va bajando de lunes hasta ahora. Ha ido, sí, como en escala. Exactamente. Tenemos una visibilidad de 20 kilómetros. Vientos del sudoeste a 5 kilómetros. Para hoy, según dice el pronóstico, durante la mañana va a haber cielo algo nublado, vientos leves del este, rotando a moderados o regulares del oeste. Los regulares del oeste me suena a murga. Sí, o no sé, cuatro guitarras cantando así. Bueno, y por la tarde noche, cielo algo nublado, vientos moderados del sector este. La mínima ya la superamos porque era, se esperaba una mínima de 10 grados. Y la máxima que vamos a tener hoy es de 28 grados. Va a ser calor. A la siestita va a estar caliente. Si usted es muy religioso, puede destapar una cerveza y total mañana trabaja. Vino antes del viernes no se recomienda. No, no, se enoja el vino. El flaco Inge. Les recordamos que si quieren comunicarse con este grupo de ateos, pueden hacerlo buscándonos en Facebook como Cooperativa Voces y si no, al 384-28-2093. Me había propuesto no hacer ningún chiste, pero es inevitable. Bueno, ¿le parece que comencemos con la lectura de los títulos? Ahí vamos. Antes, recordarles que hoy a la tarde está depositada ya la quincenita para las primeras reparticiones de la administración pública. Así que van a poder ir al cajero. Vayan al cajero porque mañana no hay bancos. Así que ni mañana ni el viernes. Si no cobran ahora, van a tener que esperar hasta el lunes. Sí, y vayan al cajero porque cuando es fin de semana largo, recuerden que suelen quedarse sin plata. Tanto nosotros como los cajeros. Los cajeros. Se viene abren la paritaria para los cajeros. Bueno, el primer título del orden local: trabajadores del Hospital de Niños, del Hospital de la Madre y el Niño, rechazan seguir bajo ONG. Son unas 300 personas que realizan tareas de limpieza y mantenimiento e iniciaron un paro. Hace años cobran a través de una fundación sin aportes ni obra social y exigen ser blanqueados por el Ministerio de Salud. Por ahora no hubo respuesta de la ministra Judith Díaz Bazán. Julio Martínez, alias Mayaya, negó imputación judicial por compra de armas. No existe dicha imputación, indicó el ministro de Defensa macrista y apuntó al canal de noticias C5N que difundió la información. Días atrás, el kirchnerismo presentó un pedido ante la justicia para que se investigue la presunta compra de armas a Estados Unidos por $2,000 millones, lo que fue desmentido por Mayaya. La defensa de Quintela aseguró que el fiscal desestimó la denuncia en contra del ex intendente. La fiscal habría considerado que no hay elementos suficientes para probar un delito. El Ejecutivo Municipal Capitalino actual lo denunció por abuso de autoridad y negocios incompatibles con la función pública por la venta de un terreno. En la UNLAR, en el día de hoy, habrá una clase pública. La CIDI UNLAR anunció su adhesión a la medida convocada a nivel nacional para ayer martes e invitó a participar de una clase móvil y bocinazo para este día miércoles. Educación estudiará estrategias para recuperar los días de clases perdidos. Así lo anticipó el ministro Juan Luna, momentos previos a participar de la celebración de la batalla del Pozo de Vargas. Asimismo, resaltó que como riojanos y argentinos nos unen figuras comunes entre todos, tales como la imagen de San Martín, Belgrano y los caudillos, dijo Juan Luna. Caso Rolando Bazán, rechazan la reconstrucción virtual del hecho. El abogado de la familia Bazán, Jorge Ocampo, cuestionó la reconstrucción virtual del hecho como parte de la investigación de la causa que ocasionó la muerte o el suicidio de Rolando Bazán en una celda de la comisaría tercera el 30 de julio del 2016. Digo suicidio porque ese fue digamos, la voz de la policía. Claro, la versión oficial. Exacto. Acusan a policías de torturar a un detenido como en la dictadura. Esta noticia es increíble. Sobre todo lo que hicieron los policías y sobre todo por dónde ocurrió. Entre otros vejámenes, le perforaron las orejas con una abrochadora y le sumergían la cabeza en un balde de agua. Ahora la justicia decidió promover una acción penal contra los efectivos. Esto se suma a que cuando el hombre fue detenido no estaba registrado en el acta de ingreso policial. O sea, una detención absolutamente ilegal. No está claro por qué lo detuvieron. Y lo hicieron en la comisaría de Guandacol. Guandacol son 500 personas, digamos. Una locura que hayan hecho lo que hicieron, utilizando los métodos de la dictadura. Terrible, la verdad que no tengo palabras, pero eso de blanquear, de no blanquear a los presos o a los detenidos, es una práctica muy vieja. Sí, pasa siempre y en todas las comisarías. Bueno, nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y enseguida volvemos con los títulos nacionales. Mother, child, the devil's música nos conecta, pero lo que nos une es nuestro rock nacional. Cuba Rock, sábado, 17 horas, por la 87.7 Radio Voces. Cuba Rock, el rock que vos querés. El retorno. Todos los miércoles de 15 a 17 horas por Radio Voces. Con Noticias con Mate, les recordamos que se pueden comunicar con nosotros al 384-28-2093 y si no, pueden hacerlo a través de Facebook, buscándonos como Cooperativa Voces. Ahí entran y nos mandan un mensajito y nos dicen qué van a hacer este fin de semana largo, así nos dan envidia y no digan cuánto, y nos cuentan cuánta humita van a comer, por ejemplo. Sí, van a estar hinchados el lunes los católicos. Sí. Es así. Y también hay una histeria masiva por el consumir pescado. Están todos a comprar pescado ahora, jueves y viernes, todos comiendo pescado. ¿Por qué son así? Eligen la época en el que el pescado está más sobrevalorado, no solo en lo simbólico, sino también en lo material. Hay otras épocas para comer un rico pescado, claro. No, pero en Pascua es como no. Bueno, vamos a seguir con lo que son los títulos nacionales. La inflación del INDEC marcó un 2,4 en marzo. Las mayores subas se dieron en educación, ropa y alimento. De esta forma, la suba de precios superó las estimaciones privadas, que marcaban un 2,2. Además, la inflación oficial se ubicó con un acumulado del 6,3 en el primer trimestre, muy por encima de lo que esperaba Nación. Otra renuncia en el gobierno. Ahora se fue un hombre clave de energía. Se trata del secretario de Recursos Hidrocarburíferos, José Luis Sureda. Elisa Carrió lo había denunciado. Bueno, pero también, ¿a quién no denunció Lirita Carrió? Nosotros estamos denunciados también. Sí, yo tengo dos causas con él. Bueno, la carpa docente otra vez al frente del Congreso. Después de la represión, el macrismo autorizó la instalación de la carpa, donde hoy comenzarán las actividades en reclamo de la paritaria federal. Macri acusó a los maestros de violar la ley y criticó el paro que realizaron ayer. En fin. Claro, respetar la ley, Macri. La carpa docente, hubo un acuerdo, se firmó un acta de acuerdo, donde va a estar una semana. En la plaza de los dos congresos. Alpargatas. La empresa suspendió a 1.100 trabajadores en Tucumán por la caída de las ventas. La compañía, controlada por la brasileña Camargo Correa, no logra salir de la crisis a raíz de la caída de la demanda interna y la suba de importaciones. Las suspensiones se repetirán en mayo y alcanzarán a más trabajadores. Ante la recesión, más tasa. El central sorprendió con un aumento del 1,5 en el punto en la tasa de referencia. A pesar de la persistente caída de la actividad económica, la autoridad monetaria elevó del 24,75 a 26,25 la tasa de pases bancarios. El argumento fue que la inflación supera las previsiones y seguirá así también este mes. Un una Plaza de Mayo donde hubo repudio y debate. Convocaron para el 3 de junio a una nueva marcha de Ni Una Menos. Ayer por la tarde, organizaciones feministas, partidos políticos, organizaciones sindicales y gremios docentes se dieron cita en Plaza de Mayo bajo la consigna de Ni Una Menos para repudiar el femicidio de Micaela García y exigir justicia. Además, el colectivo Ni Una Menos llevó adelante una asamblea a cielo abierto, donde reprobaron la cultura machista imperante, reafirmaron su lucha y plantearon nuevas estrategias para evitar que una mujer por día sea asesinada. Rechazaron la respuesta punitiva del Estado frente a la crueldad de los femicidios y decidieron oponer más feminismo y organización, que se verá reflejada en una nueva movilización el 3 de junio próximo. 3 de junio, que es obviamente una fecha clave donde se gestaba lo que era el primer Ni Una Menos, algo inigualable antes en la lucha feminista, por lo menos en este país. Exactamente, se ha convertido ya en una fecha histórica y diría yo hasta tristemente histórica, ¿no? Porque no debería haber ocurrido. Así que, bueno, pero... Sí, tenía que ver con una urgencia y un hartazgo también de lo que estaba pasando. Exactamente. Bueno, vamos a ir a un tema musical muy cortito. Venimos con los desarrollos de las noticias locales y nacionales. 30 segundos más o menos. Sí, tiene que ser uno de punk para que sea claro, cortito. Juntos bueno. Tres va. Radio Voces está en el dial y también en la web radiovoces.com.ar. Viaja a la luz de las estrellas muertas y por el vuelo de su fulgor las vemos vivas. Noticias con Mate. Les recordamos que los vamos a estar acompañando hasta las 10 de la mañana, como lo hacemos de lunes a viernes. Y volvemos con el desarrollo de las noticias locales. Inclusive vamos a estar jueves y viernes santo, muy a pesar del feriado. Yo me voy a poner un cepo porque no voy a parar con los chistes. Bueno, la primera noticia que les comentamos, les leíamos el título en los bloques anteriores, se levantó el paro en el Hospital de la Madre y del Niño. Los trabajadores del servicio de limpieza levantaron la medida. Tendrán 60 días para negociar la incorporación de todos los afectados al área de salud. Guadalupe, trabajadora del servicio de limpieza del Hospital de la Madre y del Niño, confirmó que se levantó el paro de los trabajadores que habían definido en el reclamo de estabilidad laboral, aumento salarial y pase a planta. Nos dieron 60 días para ver si salud nos absorbe, dijo la mujer, y agregó, fue un acuerdo entre el director, el Ministerio de Salud y nosotros. Los 300 trabajadores que componen el servicio de limpieza para las dos instituciones de salud, el Hospital de la Madre del Niño y el Hospital Enrique Vera Barros, dependen de una fundación llamada Aires del Norte, antes conocidas como Liderar. Las condiciones de los trabajadores era obviamente en negro, no recibían ni obra social ni aportes. Sí tenían un pequeño seguro de laboral, pero era como muy mínimo. Era más o menos si te mordía un dinosaurio en el hospital, recién ahí te cubría. Las condiciones con esa sin obra social, los ordenadores cobran 5.500 pesos y 5.000 el resto de los trabajadores que cumplen tareas en el hospital. Frente a nosotros estaba Sebastián Aguirre, en principio el que se había hecho cargo de la fundación era Marcelo Menem, pero vino 5 veces y después no vino más, finalizó Guadalupe. ¿Marcelo? Menem. Fue funcionario del área de educación durante un tiempo. El tema es que acá ya habían hecho varias denuncias con la Fundación Liderar, que inclusive, si no me equivoco, tiene denuncias por desvíos de fondos, y además, ni hablar, tenía 300 trabajadores en negro, trabajando para el Estado, y haciendo en muchos casos trabajos peligrosos, porque manejar residuos patológicos en los hospitales hay mucho riesgo de vida. Y estos 300 trabajadores estaban en negro. Después de las denuncias, les prometieron que iban a pasar a planta. Y lo único que pasó es que cambió de nombre la fundación. ¿No hay una casa de préstamos con el mismo nombre, Liderar? Ojo, capaz me engaña la lucidez de la mañana, pero yo creo que sí. De todas formas, no sorprende porque, como les comentamos ya hace unos programas atrás, no existen mayor número de precarizados y precarizadas más que en educación y salud. Es agravante la situación, es sumamente irresponsable por parte del Estado, porque no es un conflicto que venga de ahora, no es que estas 60 personas están de este 300. Año. Bueno. 300 personas están este año, sino... No, bien, pero hace... Por lo histórica. Hay gente que tiene hasta de 10 a 15 años trabajando, sí. Trabajando en el Hospital de Barros, por ejemplo. Y el problema que muchas... y esto pasa mucho con los planes cuando pasan a planta, que están también 10, 15 años siendo un plan laboral. Cuando pasan a planta, no les reconocen la antigüedad. Claro, empiezan de cero. Empiezan de cero. Una persona que tiene cerca de 50 años, que pasó planta hace 2 años, se va a jubilar pronto y no va a tener aportes. A los 70 años no va a poder trabajar y no va a tener cómo vivir. No es muy difícil sacar cálculos, digamos, a futuro. Preocupa, digamos, la irresponsabilidad por parte del Estado. Es lamentable la situación. Julio Martínez negó imputación judicial por compra de armas. Los diputados nacionales kirchneristas pidieron hace unos días las interpelaciones de los ministros de Defensa de la Nación, Julio Martínez, y de Relaciones Exteriores, Susana Malcorra, por una solicitud de armamento que la Argentina hizo a Estados Unidos en junio del año pasado. A su vez, presentaron una denuncia en la Justicia Federal. Que ratifiquen o rectifiquen el proyecto para adquirir armamento por más de 2.000 millones de dólares, la mayor compra en 40 años, manifestó la bancada del Frente para la Victoria. La información se conoció en Economía Política, el programa de Roberto Navarro en C5N, donde además indicaron que se imputó por dicha compra al funcionario riojano. Ante ello, el Ministerio de Defensa salió a negar categóricamente que la Argentina tenga un plan para adquirir armamento militar por 2.000 millones de dólares a los Estados Unidos. ¿Va? Y en una réplica al kirchnerismo, que pidió interpelar a ministros y presentó también ayer una denuncia penal contra el presidente, varios ministros y legisladores del oficialismo, recordó que durante los gobiernos K se hicieron cálculos de 8.000 millones de dólares para reemplazar materiales bélicos y que ya en 2015 se solicitó a Estados Unidos precio y disponibilidad de aviones F-16. Las necesidades globales de las Fuerzas Armadas para reemplazar el material obsoleto o desprogramado y recuperar capacidades perdidas no es nueva ni inherente a esta gestión, sostuvo en un comunicado a la cartera que conduce el radical Julio Martínez, quien también recordó que había haber recibido el área castrense en el peor estado de su historia. Martínez además negó su imputación. En este contexto, el ministro de Defensa negó esta imputación judicial por la compra que nunca por la compra de armas. Dijo que la imputación nunca existió y le atribuyó toda esta operación, digamos, a C5N. La pesada herencia, dijo Martínez. Ya aprendió. La defensa de Quintel aseguró que el fiscal desestimó la denuncia en contra del exintendente. La fiscal habría considerado que no hay elementos suficientes para probar un delito. El Ejecutivo Municipal, recordemos, ¿no? El Ejecutivo Municipal le había denunciado al exintendente por abusos de autoridad, negocios incompatibles con la función pública, por la venta de un terreno. El abogado Miguel Zárate, representante legal de Ricardo Quintela, confirmó que el dictamen de la fiscal Moreno pidió desestimar la denuncia presentada en contra del exintendente porque no hay elementos jurídicos para comprobar la existencia de un delito. Estamos esperando que el juez de instrucción se expida sobre esta cuestión, informó el doctor Zárate. Asimismo, explicó que el rol del fiscal es el de promover la acción penal si se acredita el delito. Sin embargo, reiteró que en este caso no se encontraron los elementos suficientes para llevar adelante la denuncia. Se debe recordar que el municipio de la capital, con sus autoridades actuales, denunció al exintendente por la venta de un terreno municipal a un privado para la construcción de una estación de servicio, que es el predio que está en la esquina de Circunvalación y Ortiz de Ocampo, ahí en lo que es el Polideportivo Menem. Y van, ¿cuándo larga la estación de servicio? Porque hasta ahora es un descampado, pero hace años. Claro, pasa que con esta denuncia está todo frenado. No podía el privado, don privado, no podía venir a trabajar porque estaba todo en litigio legal, así que no podía trabajar. Lo que dijo Quintel en su defensa es que él siguió todos los pasos legales, se presentó un proyecto de ordenanza que se aprobó por unanimidad, según Quintela, a libro cerrado, y que fue el actual secretario de gobierno municipal quien pidió que se vaya a libro cerrado, que es Ever Siderol, y que hay cuatro funcionarios actuales de esta administración de Paredes Urquiza que en ese momento eran concejales y que aprobaron la compra de ese terreno, mejor dicho, la venta de ese terreno. Eso es lo que dice Quintela. Parece que ahora la justicia le está dando la razón, porque la fiscal dijo que no hay delito, ahora hay que ver qué dice el juez. De todos modos, esto no es más que una operación, una bomba de humo, digamos, ¿no? Por cuestiones electorales. Ahora les importan las tierras estatales. Claro, ahora les importa que se hagan bien las cosas. No, y que además, supongamos que no haya ningún delito, ¿sí? Que se hizo todo como que Quintela tiene razón. Ajá. Todo lo que hizo Paredes Urquiza mediáticamente le sirve electoralmente porque es dañar la imagen de Quintela. Aparte queda como un buscador incansable de la transparencia. Claro, exactamente, un paladín de la justicia. Más o menos como Don Tití, digamos, claro. Que sale a mandar audios. UNLAR, habrá una clase pública este día miércoles. La CIDI UNLAR anunció su adhesión a la medida convocada a nivel nacional para el día de ayer e invitó a participar de una clase móvil y de un bocinazo para hoy miércoles. Lo confirmó el secretario general de CIDI UNLAR, Franklin Reynoso, al anunciar que el gremio que dirige se adherirá al paro general educativo convocado por CETERA en repudio a la represión que sufrieron los docentes en Buenos Aires frente a Plaza de los Dos Congresos, mientras intentaban instalar una carpa para aulas itinerantes. La modalidad de la medida es sin asistencia a los lugares de trabajo, por lo tanto sin actividad áulica en la universidad y en el colegio universitario. En tanto, el miércoles, eso pasó, digamos, ayer, que no hubo nada de actividad en la Universidad Nacional de La Rioja, salvo una de mis profes, que ella dice que es antiparo, que no cobre el aumento, digamos, claro. Simple. La modalidad de la medida, ¿me comí un párrafo? Sí. Moví todo y leí de nuevo. En tanto que el miércoles realizarán una clase móvil y bocinazo con un camión que se desplazará desde la UNLAR hasta la Plaza 25 de Mayo, justamente para visibilizar la protesta docente. En la mañana se hará de 10 a 13 horas y en la tarde desde las 16 hasta las 21 horas. La próxima semana podría haber una nueva convocatoria a la mesa de negociación paritaria para una nueva propuesta. En tanto que el 20 de abril también se reunirá el plenario de la CONADU en Córdoba, donde se definiría la continuidad del plan de lucha en función de las respuestas de la mesa paritaria. Educación estudiará estrategias para recuperar los días de clases perdidos. Así lo anticipó el ministro Juan Luna, momentos previos a participar del aniversario de la batalla de Pozo de Vargas, y resaltó que como riojanos y argentinos nos unen figuras comunes entre todos, tales como la imagen de San Martín, Belgrano y los caudillos. Las declaraciones del ministro de Educación las realizó en Casa de Gobierno, minuto antes de participar de los actos oficiales. Al ser consultado por la actual situación de los docentes, el ministro aseguró que continuamos con el diálogo, pero aún estamos en un impas porque los sindicatos no han dejado en claro que mientras no se solucione el reclamo de la paritaria nacional, ellos no van a continuar hablando a nivel local. También les he pedido a los sindicatos, porque nos hemos pronunciado favorablemente por el pedido de apertura de la paritaria nacional, que revean otras medidas de reclamo que no sea el paro, porque cuando hay paro pierden los chicos, por ende pierden las familias y perdemos todo, subrayó el compañero Luna. Bueno, perdés nada, Luna. ¿Qué te hace? También agregó que necesitamos resolver los problemas y fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje para los alumnos, lo cual no lo vamos a lograr si nuestros chicos no tienen clases. Hay que buscar un equilibrio. Hay que buscar otras formas de reclamar que mantengan en alto las banderas de la paritaria nacional, pero sin que ese reclamo perjudique el futuro de nuestros chicos. Tenemos los adultos que resolver los problemas y no hacerle pagar a los chicos por esta situación. Vamos a ver algunas estrategias para recuperar los días perdidos, que a nivel nacional y provincial tenemos bastante, no solo por el paro, sino también por el desacople del calendario, por autoestima docente, por falta de planificación y, diría yo, esto lo agrego en esta noticia, por la mínima inversión en infraestructura de educación, que con dos gotas se rompen las escuelas. ¿Qué es eso de tenemos que resolver esto en adultos y no hacerle pagar a los chicos? No, no se están divorciando los papis, digamos. Claro. No, lo que hay que decirle al ministro de Educación, Juan Luna, que él es el ministro de Educación y tiene los... Toda la facultad de... Sí, la facultad para resolver problemas, digamos. No hay que pedirle a nadie más. Entre ellos se pueden resolver. Es verdad que el gremio, y sobre todo AMP, dice que hasta que no se resuelva la paritaria nacional, no se van a sentar a nivel local. Porque claramente las negociaciones a nivel local, los números que se van a dar son mucho menos que a nivel nacional. Entonces, lo que quiere AMP es sentarse a hablar con los números nacionales. Claramente, pero además, me olvidé qué iba a decir. ¿Suele pasar? Se me hizo una laguna. Oye, estamos a previo de un feriado, entonces no vamos a hacer ahora. No vamos a pedir al señor que nos acompañe. Bueno, seguimos. Ahí está. Que si está tan a favor de la paritaria nacional, ¿por qué se les descontó a los docentes los días no trabajados, que son los días de paro? Exactamente. Uno de los mecanismos que podría aplicar el Ministerio de Educación, otra vez, con Juan Luna a la cabeza, que si tan preocupado está por la paritaria. Claro, por la paritaria y por los chicos y por las situaciones, primero mejorar las escuelas, que eso sí tiene la facultad directa él de hacerlo. Segundo, sentarse a dialogar con los gremios. Y tercero, no descontar los días de paro, que es algo inconstitucional. Exacto, aparte por dos días de paro que hagan, se les descuenta un promedio de 4.000 pesos a cada docente. Entonces, no es un chiste, digamos, el discurso del Ministerio de Educación, y mucho menos de Luna, que bueno, que alguien lo toque y le diga que él es el ministro. Alguien lo bendiga. Caso Rolando Bazán, rechazan la reconstrucción virtual del hecho. El abogado de la familia Bazán, Jorge Ocampo, cuestionó la reconstrucción virtual del hecho como parte de la investigación de la causa que ocasionó la muerte de Rolando Bazán en una celda de la comisaría tercera el 30 de julio del año pasado. El representante legal de la familia Bazán informó que la semana pasada la justicia solicitó un turno para realizar una reconstrucción virtual de la muerte de Rolando. Según la información con la que cuenta Ocampo, esta reconstrucción incorporaría todos los elementos que conforman el cuadro de situación con una computadora y se la haría funcionar como si fuera el momento y la situación con la que trágicamente muere Rolando Bazán. Por otra parte, el letrado aclaró que se trataría de una propuesta, pero no es una obligación. Se la puede aceptar o no. Si se la acepta y no se está conforme, inmediatamente se lleva adelante la reconstrucción real de la situación, manifestó Jorge Ocampo. En este sentido, el abogado planteó las dudas lógicas que se desprenderían de una pericia con estas características, como la resistencia de la tela que sostenía el cuerpo de Rolando Bazán y con la que supuestamente se ahorcó. Asimismo, Ocampo señaló que faltan los resultados de las pericias de algunos elementos, como un retazo de frazada que se encontraba en el lugar del hecho y que aún aguarda la prueba de ADN. Todavía no sé ni cómo ni con qué elemento se ahorcó Rolando Bazán, indicó el letrado. Respecto de la lentitud con la que avanza la causa, Ocampo sostuvo: no sé si es por el hecho de que tenga que involucrarse a una fuerza del Estado en la culpabilidad directa, y añadió: no se mató en mi casa, donde el responsable soy yo. No tengo el camino allanado como para dejar que una máquina analice la situación. Vamos a solicitar la reconstrucción real. Todos suponen, todos estiman y nadie dice la verdad. El juez Farías no tiene gente y tenemos a la policía totalmente en contra, concluyó el abogado Jorge Ocampo, quien es el abogado querellante de la familia Bazán. Recordamos que el caso de Rolando Bazán ha sido uno de los casos del año pasado, en el 2016, más brutales de muertes en comisarías, que vuelven a remarcar una y otra vez la represión que sigue por parte del Estado y por parte de todo el aparato represivo, que no ha cesado desde los 70 y, digamos que en una falsa democracia ha seguido actuando por debajo de la mesa. Exactamente. El aparato represivo está tan intacto como antes. Y más con Bullrich a la cabeza. Salud. Bueno, y siguiendo con lo que tiene que ver el aparato represivo, acusan a policías de torturar a un detenido como en la dictadura. Entre otros vejámenes, le perforaron las orejas con una abrochadora y le sumergían la cabeza en un balde de agua. Ahora la justicia decidió promover una acción penal contra los efectivos. Esto se suma a que el hombre cuando fue detenido no estaba registrado en el acta de ingreso policial. El relato del fiscal Diego Torres da escalofríos cuando hace referencia a la denuncia de un hombre que sostiene que lo detuvieron ilegalmente y lo torturaron en la comisaría de Guandacol como en la época de la dictadura. Esto nace a partir de la denuncia que hace la víctima sobre los hechos tortuosos en diciembre del 2015, momento en el que el denunciado concurrió al médico forense constatando una serie de lesiones, explicó el funcionario judicial. Asimismo, comentó que tenía lesiones en los oídos debido a que le habían aplicado perforaciones con una abrochadora de papel. De igual forma, contó que el denunciado había manifestado que le habrían practicado el famoso submarino en sus dos variantes, el seco y el mojado. Y también se habían incluido una especie de picana, que era con un cable conectado a la electricidad. El fiscal aportó que una vez contratadas las lesiones tomó intervención la justicia y por pedido de la jueza Virginia Llanes se allana la comisaría de Guandacol y se secuestra una serie de elementos que habrían utilizado los uniformados para practicar la tortura. Torres destacó que también se puede constatar que no había orden de detención de un juez y actuaciones por contravención para privar de la libertad, para detener a la víctima de tortura. Asimismo, incidió que son dos los funcionarios policiales que estaban involucrados en este aberrante hecho. Si bien la víctima no pudo identificar quiénes eran los policías que lo torturaron, lo que sí se pudo constatar, y esto es de acuerdo al libro de guardia, es claro, quiénes estaban de guardia. ¿Quiénes estaban esa noche en la comisaría? Esa noche en la comisaría, exactamente. Tremendo, tremendo lo que pasó en Guandacol. Terrible, estos episodios oscuros, digamos, es como remontan inmediatamente al pasado y bueno, que no es tan pasado, sino que es más bien presente. Más bien presente, exactamente. Y lo peor es que no se ve un cambio de políticas de seguridad, entre comillas, para que esto se vaya revirtiendo. Ya no puede ser un remanente de la dictadura cuando han pasado ya 40 años. No hay un cambio de políticas adentro del Instituto de Seguridad donde se forman los policías que haga pensar que esto va a cambiar en un tiempo cercano. Exacto, y como sociedad también, cuando pedimos mano dura, cuando pedimos sangre, como si nada, tomemos un poquito de conciencia y nos hagamos cargo de lo que se pide, de lo que se dice, porque cuando creas esas realidades, digamos, es muy peligroso. Hay que pedir educación, no mano dura. ¿Sabe cuál es el problema de la mano dura? Uno de los tantos problemas, y sobre todo para aquellos que la piden, que en algún momento le va a tocar a ellos. Y ahí no van a saber qué decir. Un poquito de repaso de la historia argentina, un poquito de lecturas y para mantener una memoria activa siempre. Vamos a una pequeña pausa musical y ya volvemos con más Noticias con Mate. Red.

No, no, eso no está, no sea, no es apto para ministras de seguridad. Bueno, tenemos un programa que hacer. Sí, y también tenemos un sorteo. Recuerden que está hecha la publicación desde Cooperativa Voces. Comparten la publicación para ganarse los dos pases para el Espacio 73 para ver cine nacional. Les recordamos que cada pase es válido para dos personas y pueden compartirlo a partir de ahora. Así, entre mañana y pasado, hacemos el sorteo. Exactamente, es solamente para el cine nacional, ¿no? De las 20 y las 22 horas. Sí, habría que consultarle a la gente del espacio si me parece que va a ser más lunes, ¿no? Sí, habría que ver. Vamos a preguntar para mañana si el espacio 73, por ejemplo, jueves y viernes va a estar funcionando. El viernes casi le diría que no, que es como el día más sagrado que tienen los cristianos. El jueves habría que averiguar. Bueno, ya vamos a consultar con los amigos del espacio. De todas formas, compártanlo, así se ganan el pase. Y bueno, después les decimos en qué funciones pueden validarlos. Bueno, vamos al desarrollo de las noticias nacionales. La inflación del INDEC marcó un 2,4 en marzo. Las mayores subas se dieron en educación, ropa y alimentos. De esta forma, la suba de precios superó las estimaciones privadas, que marcaban un 2,2. Además, la inflación oficial se ubicó con un acumulado del 6,3 en el primer trimestre, muy por encima de lo que esperaba Nación. El INDEC difundió en la tarde de este martes la suba de precios minorista de marzo, que dio un aumento del 2,4 respecto del mes pasado, impulsados por las compras de la canasta escolar, básicamente, además de la indumentaria, alimentos y tarifas. Con estos resultados, el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, queda en el ojo de la tormenta. El número con el que cierra el trimestre arroja serias dudas sobre la posibilidad de cumplir las metas de inflación de un 17% para todo el 2017, como se había autoimpuesto el Banco Central. Es casi un chiste, digamos. Ya lo debemos haber pasado el 17 y no nos están diciendo nada. Y mire, según el INDEC oficial, vamos en 6,3 en lo que va del año. O sea, casi la mitad. Le calculemos unos 10. Es como la sensación térmica, Lindec. Si la inflación da señales de reactivarse en contra del deseo de todo el mundo, Sturzenegger va a verse obligado a subir las tasas para demostrar que se puede pelearle a la inflación. ¿Cuál superhéroe va a salir Sturzenegger? Todo esto sucede en medio de estimaciones privadas que ya se proyectaron una inflación superior al 2%. El resultado del organismo oficial es del 0,3 puntos por encima del índice de Congreso, del 2,2, que resulta un promedio de las estimaciones del sector privado. Este guarismo, guarismo suena a un insulto, ¿no? Sí. Guarismo. Bueno, este guarismo superior coloca un aumento de precios en el primer trimestre del año en el 6,3 en el acumulado. Otra renuncia en el gobierno. Ahora se fue un hombre clave de energía. Se trata del secretario de Recursos Hidrocarburíferos, José Luis Sureda. Elisa Carrió lo había denunciado. Era uno de los funcionarios de mayor confianza del ministro de Energía, Juan José Aranguren. En la tarde de este martes dejó su lugar en la cartera. Se trata de José Luis Sureda y fuentes oficiales confirmaron la noticia, pero no hicieron comentarios. En la Casa Rosada se mostraron sorprendidos. Siempre están sorprendidos los de Cambiemos. Sí. Se trata del regreso a la función pública de Sureda, que ocupó diferentes cargos en áreas provinciales de gas del Estado entre 1973 y durante toda la dictadura. Según consta en su currículum cargado en el sitio oficial del ministerio, bueno, habría sido parte de toda esa época nefasta. Además, había sido gerente comercial en Asia Central entre el 93 y el 97 y gerente en operaciones de exploración y producción de gasoducto entre el 93 y el 98. convocado por Aranguren durante sus funciones en el gobierno de Macri, no la tuvo fácil. Elisa Carrió lo denunció penalmente junto a otros dos funcionarios de energía por negociaciones incompatibles con la función pública. La denuncia de la jefa de la coalición cívica recayó también en el subsecretario de Refinanciación y Comercialización, Pablo Popic, y en el director nacional de gas licuado de petróleo, Luis Barile. Todos ellos provenían de empresas vinculadas al sector. Claudio Bonadío deberá decidir. Hay que recordarle a Lilita Carrió que el ministro de Energía estuvo 10 años con los dos trabajos. Era ministro de Energía, perdón, 10 años no, 10 meses. Ministro de Energía y al mismo tiempo era gerente de Shell. Después de los 10 meses renunció a Shell, pero aún mantiene acciones de una empresa subsidiaria de Shell o contratista de Shell que mientras Shell haga negocios, la empresa se beneficia, ergo se beneficia el ministro de Energía. Sí, y como lo mencionábamos en ediciones anteriores de este noticiero, también, casualidad, el Estado hace, digamos, algunas negociaciones con lo que es Shell. Todo hace Shell. Yo te hago todo acá de la misma oficina. Ante una nueva ofensiva del gobierno, los maestros armaron la escuela itinerante, otra vez la carpa docente frente al Congreso. Después de la represión, el macrismo autorizó la instalación de la carpa, donde hoy comenzarán las actividades en reclamo de la paritaria federal. Macri acusó a los maestros de violar la ley y criticó el paro que realizaron ayer. Los maestros volvieron a armar la escuela itinerante frente al Congreso. Tras el nuevo paro nacional docente de 24 horas, el gobierno otorgó a CETERA la autorización para instalar la carpa, dos días después de mandar a reprimirlos cuando intentaban montarla. La reinstalación de la protesta, más allá del permiso administrativo que el gobierno porteño no tenía cómo negar, generó una nueva ofensiva de Cambiemos sobre los gremios, encabezada por el propio presidente Mauricio Macri, que ayer advirtió que los docentes, en lugar de cumplir las normas, las violan. Tras su declaración, las segundas líneas de Cambiemos reforzaron el increíble discurso sobre que el domingo no hubo represión, sino que los policías se tuvieron que defender de un ataque de los docentes. Muchachos, se nota mucho, o sea, no. Ustedes recuerden que esto va a quedar para la historia, de acá a 10 años, se lo van a recordar. Pero, a ver, uno tampoco puede salir a negar todo cuando ahí estamos en la era digital, chicos, entonces todo se registra muy fácil. Es más, cuando los empezaron a reprimir a los docentes y a las docentes, empezaron a filmarlo porque es también un modo de resguardo, de saber, miren, no estábamos haciendo nada y viene un grupo de choque, no sé, como si estuvieran asaltando un banco el domingo a la noche. Y todo eso está en las redes, está en circulación permanente hasta ahora. En fin. Y no eran docentes, eran gremialistas. Eran gremialistas, claro. Como si fuera una categoría nueva de personas, ¿no? Bueno, el conflicto lleva cinco semanas bajo esta lógica, en la que el gobierno fue aumentando la confrontación con los sindicatos, mientras al mismo tiempo niega no solo las razones del reclamo, sino incluso su existencia. En este sentido, la administración macrista sostiene que la mayoría de las provincias ya acordaron salarios, aunque los conflictos siguen en 18 provincias. La contradicción, sí, de esa oración, ¿qué pasó? Es un oxímono, ¿no? La oración se contradice en la misma. Bueno, ¿qué más dice el gobierno macrista? Por ejemplo, que los paros no tienen adhesión. Y en esta línea, la gobernadora María Eugenia Vidal aseguró en su momento que había presentado 5 ofertas, cada una mejor que la otra. La mejor era un punto porcentual. Sí, o una cuota menos. Y ayer el ministro de Educación, Esteban Burrich, sostuvo que se sentía superado por una dirigencia que le elige protestar contra algo que hubiera merecido una autocrítica o una reflexión interna del sindicalismo que quiere violar la ley. Cuidado con la dirigencia que no supo unir. Sí. Recordemos que este ministro de Educación dijo que iba a hacer una nueva campaña del desierto y dijo que el nazismo no supo unir, por eso había asesinado a Ana Frank, por ejemplo, y a 7 millones de personas. Bueno, esto como dato extra, la carpa va a estar 7 días en la Plaza de los Congresos. Es la autorización que le dieron y a lo que los gremios también se comprometieron, porque firmaron un acta de acuerdo de que en 7 días la levantan. Tardan como 3 días para armarla, quiero decirlo, ¿no? También. Sí. Así que durante 7 días va a estar la carpa y después va a ir itinerando las distintas provincias. Alpargatas. La empresa suspendió a 1.100 trabajadores en Tucumán por la caída de las ventas. Sigue continuando las consecuencias del gran ajuste en la economía argentina. La compañía controlada por la brasileña Camargo Correa no logra salir de la crisis a raíz de la caída de la demanda interna y la suba de importaciones. Las suspensiones se repetirían en mayo y alcanzarían a más trabajadores. La empresa Alpargatas suspendió por una semana a 1.100 trabajadores en su planta de Tucumán y en mayo tiene previsto otra parada en ese establecimiento que afectará a 1.300 empleados. Así lo confirmó ayer el apoderado de la Asociación Obrera Textil, Luis Alado. No afecta mucho al bolsillo, no es tan grave, pero tal vez el día de mañana se quiera tocar la fuente de trabajo y el gremio tomará otro tipo de actitud, dijo el dirigente de textil. La compañía justificó la medida a partir de la caída del consumo y el aumento de importaciones. Las suspensiones en Tucumán se suman al cierre de una planta en San Luis y de una línea de producción en Florencio Varela y a las suspensiones en Catamarca y La Pampa. En el primer trimestre, las importaciones de toda la cadena de valor textil ascendieron a 63.000 toneladas, con un incremento interanual del 2,1%, pero con casos alarmantes como el de prendas de vestir, donde la suba fue del 86%. Desde la Fundación Proteger advierten que el nivel de actividad en el sector se mantiene en la línea del año pasado, es decir, entre un 20 y un 30% por debajo de 2015, con una utilización de la capacidad instalada del orden del 50%. Desde el lunes pasado y hasta el 18 de abril, la empresa suspendió a 1.100 trabajadores. Del 8 al 13 de mayo serán 1.300, es decir, la totalidad de la fábrica. La empresa argumenta la falta de venta debido a la caída del consumo en el país y a las importaciones. Contó Salado, este dirigente gremial, desde el año 2000 no teníamos tantos suspendidos en la fábrica. Una plaza de mayo donde hubo repudio y debate. Convocaron para el 3 de junio a una nueva marcha de Ni Una Menos. Ayer por la tarde, organizaciones feministas, partidos políticos, organizaciones sindicales y gremios docentes se dieron cita en Plaza de Mayo bajo la consigna de Ni Una Menos para repudiar el femicidio de Micaela García y exigir justicia. Además, el colectivo Ni Una Menos llevó adelante una asamblea a cielo abierto donde reprobaron la cultura machista imperante, reafirmaron su lucha y plantearon nuevas estrategias para evitar que una mujer por día sea asesinada. Rechazaron la respuesta punitiva del Estado frente a la crueldad de los femicidios. Decidieron no poner más feminismo y organización, que se verá reflejada en una nueva movilización el 3 de junio próximo. Como les decíamos en las primeras horas de este noticiero, el 3 de junio se ha convertido en una fecha histórica y, por desgracia, porque nacía el año pasado el 3 de junio como una movilización urgente de repudio y de hartazgo a un estado femicida que nos dejaba a la deriva a todas las mujeres. A las 5 de la tarde, diversas organizaciones comenzaron a ingresar a la plaza y a mezclarse con los docentes universitarios que estaban de paro y dando clases abiertas alrededor de la Pirámide de Mayo. La convocatoria a la marcha, lanzada a través de las redes sociales, no tenía un centro, no había un escenario ni un documento conjunto a leer. Era la demostración de un estado deliberativo que circulaba y donde cada grupo, organización o partido expresó su bronca, dolor y exigencias para el Estado. Mientras los partidos políticos ocupaban el centro de la plaza, las organizaciones feministas eligieron las márgenes para hacerse visibles. Delante del Cabildo, Mujeres de la Matria Latinoamericana plantó su bandera y Raquel Vivanco, referente del movimiento, sintetizó: "Estamos con una enorme tristeza y bronca porque no sabemos hasta cuándo va a seguir pasando esto. Sentimos que tenemos que estar de nuevo en la calle una y otra vez. Aunque instalamos el tema en la agenda pública, los gobiernos siguen sin escuchar el reclamo. No es solo un problema de la justicia, que es un actor más del Estado femicida. En este caso entendemos que fue responsable la actitud del juez Rossi, principalmente porque no incorpora la perspectiva de género en su análisis, pero ningún sector del Estado lo hace porque carecen de esa formación y eso es lo que hay que resolver". Y remarcó que la principal reacción del gobierno es que hay que destituir a Rossi y a los jueces garantistas y correr el eje. Estamos debatiendo el garantismo y no el machismo en la sociedad. Ayer terminaban las movilizaciones que se habían estado dando entre el lunes y el día de ayer, martes, a lo largo y a lo ancho del país, para pedir y exigir justicia por Micaela García. Pero en Micaela también vemos a Agostina, que también fue encontrada muerta, por desgracia, y también vemos la búsqueda y el pedido de justicia por todas las compañeras. Vamos a ir a una pausa, pero así muy cortita. Muy punky. Muy punky, y enseguida volvemos. Sleeplessly embracing butterflies and needles line my seamed up joint. In case I need it. In my stomach, on my heart, chainmail, hunger of the pine. Hunger of the pine. Sleeplessly embracing your yearning to me, Volvemos a Noticias con Mate aquí por el 87.7 y siendo las 9:36 vamos a dar la bienvenida a Matías Mera Hellman. O no sabemos si es Matías o es un audio que nos mandó por WhatsApp, así que vamos a preguntar a ver si realmente es el Matías, ¿sos vos? ¿Cómo se chequea que no sea un audio? Si intercambiamos diálogo mientras vamos hablando, digamos. Claro, eso sería el primer paso. ¿Cómo le va, bien, ¿cómo Matías le va? Mera Hellman. Bien, acá por el centro de la ciudad, que le digo que está bastante caótico el ruido, así que si escucha motos o cosas por el estilo, es porque esto está bastante complicado. Bien, no hay problema, esto es periodismo, ¿verdad? Bien, claro, claro, es estar cerca de la gente. Matías, se han dado una circunstancia, ya se viene dando alguna circunstancia a nivel nacional y pasó aquí en nuestra provincia con esta especie de filtraciones, entre comillas, de audios privados. Sí. Yo, la gente no sabe, pero lo hemos hablado por ahí también en privado, que evidentemente cuando se filtran ciertos audios, uno ya tiene claro que cuando se filtran algunos audios con algunas características, de casualidad no tienen nada, digamos. Hay un interesado en que esos audios trasciendan y estamos en una etapa en la cual casi todas las conversaciones que quizás antes eran privadas, hoy son públicas. Es el primer dato que no podemos ser tan inocentes de pensar es casual que se filtren audios donde algunos dirigentes quedan muy bien y otros quedan muy mal. Eso no existe como casualidad, digamos. Ahora, para aquel que no esté informado, digamos, si se lo vamos contando a esta hora, lo que se filtró esta semana fue un audio del vicegobernador de la provincia dialogando con el presidente del bloque de diputados, Marcelo El Moral, y diciéndole que él no está dispuesto a seguir entregando dinero si los diputados no rinden cuentas del dinero que reciben. Sobre ese punto arranca el audio, y a partir de ahí se armó otro escándalo derivado, que es cuánto cobran los legisladores en blanco y cuánto cobran en negro. Y ahí hay muchos elementos para analizar. Quizás quien lanzó la primera piedra fue la propia diputada Lucía Ávila, que publicó en Facebook, en su cuenta personal, un recibo de sueldo, su propio recibo de sueldo, y aclarando que cobra otra cifra igual en negro. Y la verdad es que cuando uno ve esos números, más allá del número en sí, porque podemos discutir mucho cuánto debe cobrar un diputado, el tema de la discrecionalidad del manejo en negro sin tener que aclarar los recursos. Claro, porque recordemos que son dineros públicos. Claro, son 35 mil pesos en efectivo, y en el caso de la diputada Ávila ya dijo que 35 mil PAS en no remunerativos, no declarados. Con los cuales ella tiene para trabajar, explicó ella, con su bloque en diferentes acciones. Ahora, acá es muy interesante para analizar lo que la diputada publica. Los legisladores de Fuerza Cívica Riojana, que ninguno sale en ningún medio para hablar del tema. Y no lo hacen porque evidentemente no quieren dar respuestas, porque, a ver, coincidís conmigo en esto, Isma. Tengo el vicegobernador de la provincia acusándose con el presidente del bloque de oficialismo de mal manejo de recursos públicos y no lo uso políticamente. Suena como increíble que a 2 meses de las elecciones, a 10 días del cierre de listas, vos tengas un escándalo de esta magnitud y los legisladores de la oposición ninguno quiere hablar, cuando habitualmente opinan de todos los temas conflictivos de la provincia. Digo, evidentemente esto tiene que ver con un manejo de fondos dentro de la Cámara que no excluye a la oposición y que el oficialismo, por su propia dinámica interna, lo hace público, pero por la pelea que tienen, no porque que haya que discutirlo. No por una cuestión de justicia, sino lo que me parece que la intención que tuvo el vicegobernador hablando, mandando ese audio a Marcelo de Moro, el jefe del bloque del Partido Justicialista, es que algunos diputados, y asumo que deben ser de la oposición, o también esto de la interna propia del partido, no rinden las cuentas. Pero lo que dejó en claro es que hay mucho dinero dando vuelta y que ninguno de los diputados, ni de la oposición, ni del oficialismo, rinden ese dinero y no sabemos en qué se gasta. Y no solamente eso, sino que desde cuándo esto viene sucediendo. Claro, claro. Porque, a ver, por eso digo que decíamos al principio que esto no es casual. La semana pasada, hasta hace 20 días uno podía decir que la Cámara de Diputados respondía políticamente, de manera mayoritaria, a la figura del vicegobernador José. La semana pasada hubo un asado en el cual el exgobernador y actual diputado nacional, Beder Herrera, enfrentado con Bossetti, reúne a muchos legisladores y rompe ese dominio político del vicegobernador en la Cámara. Una semana después de eso, menos de una semana después de eso, aparecen estos audios. Entonces uno no puede desligar ambos hechos. El hecho de que se rompe el control político de Bossetti en la Cámara, la aparición de este audio y la denuncia de algo que no pasó en el mes de abril o de marzo de este año por primera vez, sino que evidentemente llevaba mucho tiempo, y que no involucra solo el oficialismo, porque el silencio de la oposición es llamativo. Entonces tenés un mal manejo de los fondos públicos, o por lo menos la presunción de un mal manejo de los fondos públicos a partir de lo que el propio vicegobernador dice, una interna del oficialismo que lo hace público y una oposición que evidentemente en algún punto está involucrada porque no dice nada. Es un escándalo, yo creo que de proporciones que todavía no se han dado cuenta los protagonistas mismos de la historia, la dimensión que esto tiene. Y hay un fragmento, una parte del audio muy interesante, donde dice, si yo tuviera que mostrar los audios, pero que no lo voy a hacer y que se queden todos tranquilos. O sea, ¿qué es lo que están ocultando? Pero ahí es donde uno debería, en una provincia donde el sistema republicano funcione correctamente, algún fiscal debería llamarlo al vicegobernador, pero con todo el respeto que su investidura presenta, digamos, y decirle, señor vicegobernador, venga ante la justicia y cuénteme qué es lo que usted sabe que no está contando. Porque recordemos que el fiscal es quien debe determinar la presunción o no de un delito, la existencia, ¿no?, de que podría existir un delito. Y si yo tengo un protagonista de un hecho, a ver, supongamos, Imael, que yo te grabo un audio en el cual te digo, mira, Isma, no voy a decir nada de lo tuyo, pero tengo algo, vos sabés que es ilegal, pero no te lo voy a decir. Yo creo que la justicia nos cita y dice, a ver, cuénteme. No, la verdad que fue un chiste, que no puedo contestar cualquier cosa. Pero ¿cómo no hay también un correlato judicial de semejante situación? Es la independencia de los poderes, Matías. No, pero además me parece que hay una diferencia sustancial. Una cosa es que yo lo esté diciendo con vos en Radio Voces, en cualquier medio de comunicación, que no tengo un rol institucional y que vos tampoco lo tenés. Ahora, que lo diga el vicegobernador de la provincia, que nunca negó la existencia del audio, que reconoce que es su voz, porque te acordás que en otros audios decíamos, no es, claro. Pero no, acá el protagonista dice, soy yo, y lo que digo lo ratifico, públicamente. Ratifico. Sí, es de una, para mí es de lo más grave institucional en mucho tiempo. Lo que me parece también es que nos pasa esto de la Rioja de los hechos consumados en algún punto, ¿no?, citando a Mercado Luna, que es que nos acostumbramos tanto que ya no nos sorprende, pero yo creo que en cualquier provincia, vos tenés un vicegobernador diciendo que los diputados no rinden cuentas y que si él hablara, habría más cosas, lo ratifica públicamente, la oposición se llama silencio, los diputados no responden, es mucho. Yo sé que estamos acostumbrados, pero es mucho. Claro, y sobre todo nos acostumbramos a que no pase nada. Nos acostumbramos a que pasen los hechos, pero que después que no haya consecuencias para quienes han cometido los ilícitos. Y en ese sentido, para ponerse en una mirada un poquito más positiva, creo que esto de decir no es normal lo que pasó, ya marca un punto, y que lo tenemos que repetir mucho de los medios de comunicación en todos los espacios que se pueda. Porque si no, esta naturalización que se pretende plantear de es la interna, si todos sabíamos, bueno, todos esos lugares comunes de estereotipos, de dejarnos como transcurrir en esos lugares, nosotros los tenemos que enfrentar. Porque si no, se naturaliza aún más de lo que ya está naturalizado. Muy bien, Matías, claro, como siempre, muchísimas gracias por este contacto. Le agradezco mucho, fue un placer. Nos escucharemos la semana que viene. La semana que viene, el miércoles, otra vez estaremos al aire más o menos a la misma hora. Le pido disculpas del miércoles pasado, pero les juro que me agarró la tormenta increíble. No sé, un desastre. Era todo un tema, es todo un tema para charlar la ciudad en otra oportunidad y sus condiciones climatológicas frente a la tormenta. Sí, las infraestructuras sobre todo. La infraestructura, perdón. Sí, es tremendo, es increíble. Yo estaba en la calle Santa Fe, le digo, en 20 minutos está bien que llovió mucho, pero lo que tardó en desagotarse, la verdad, complicado. Un abrazo grande a los chicos de producción también. Un abrazo, Matías. Un abrazo, hasta adiós. Ahí pasaba Matías Merangelma, nuestro columnista de Economía y de Política, donde tocamos algunos temas relacionados con el audio que se viralizó en estos días entre el vicegobernador Bossetti y el jefe del bloque de diputados del Morán. Es el retorno. Todos los miércoles de 15 a 17 horas por Radio Voces. La música nos conecta, pero lo que nos une es nuestro rock nacional. Cuba Rock, sábado, 17 horas, por la 87.7 Radio Voces. Cuba Rock, el rock que vos querés. Estamos despidiendo de esta nueva emisión de la previa de Pascuas de Noticia con Mate. Han pasado, ya estamos ahí, a minutos de las 10 de la mañana. No queda nada. Se pueden rezar un rosario hasta las 10 de la mañana. Voy a empezar. Lo habilitaste todo. Bueno, un saludo para los amigos cristianos que están a punto de empezar una de las celebraciones más importantes que tiene su religión, como es cuando recuerdan la muerte y la resurrección de Cristo. Reflexionen, hijos, llámense a reflexionar. Y también me parece que ayer comenzó la Pascua judía, o está comenzando hoy también, que son 5 días la Pascua judía, que no tiene nada que ver con la Pascua cristiana, hay que aclararlo. Porque parece que el cristianismo va por todos lados, ¿no? Y abarca todas las religiones. Bueno, la respuesta es no. Hay otras religiones que creen en otras cosas. Y lo laico es sin religiones, ¿no? Con ser laicos, pero el catolicismo. Son cuestiones que siempre la vamos a tener que aclarar, parece. Sí, porque parece que lo laico también forma parte del cristianismo y no. Soy católica laica. Así me voy a presentar. Bueno, ¿qué más le tenía que contar? Mañana es feriado, por lo menos en nuestro país. Jueves y viernes no va a haber bancos, no va a haber actividad en las administraciones públicas. Seguramente el transporte va a tener una guardia mínima, que acá en La Rioja es todavía más mínima. Así que tengan en cuenta esto a la hora de ir a tomar el colectivo. Exacto. Les recordamos que está colgado en la página de Cooperativa Voces. Nos buscan, le ponen me gusta, y si quieren participar por el sorteo de los 2 pases para el Espacio 73 para ver cine nacional en esa sala que nos ha cobijado desde hace muchos años ya, y por muy poco dinero, pueden participar por los 2 pases. Cada pase es válido para 2 personas, así que pueden convidar, diríamos en un término muy riojano, a alguien para disfrutar del cine argentino. Tengo noticias de último momento con respecto a eso. A ver. El Espacio 73 abre jueves y viernes, así que van a poder ir a disfrutar del cine nacional. Y crece el ateísmo aquí en la provincia, me pone muy contento. No, porque además, más allá de las bromas, de los chistes, que, digamos, no, nunca tienen la intención de ofender a nadie, pero el mundo se mueve a través de otras religiones también, y estamos muy acostumbrados, sobre todo en provincias como la nuestra, que son... Sí, a parar totalmente. Y además a asumir que todo el mundo es cristiano. La respuesta es no. Digamos, hay mucha gente que no es cristiana. Exacto. Lejos de quererlos, de molestar a alguien con los comentarios que hacemos, es también un poco de flexibilizar, ¿no?, esa cuestión tan dura de la que parece que no se puede hablar, como es la religión. Y por otro lado, digamos, estar abiertos también a que no es una falta de respeto cuando uno no es católica ni hace ese culto del silencio, hasta el de no limpiar. Hay como prácticas muy como rigurosas en las Pascuas cristianas. No es una falta de respeto, por ejemplo, que una sala de cine abra. Claro. O sea, por eso creo que la Pascua, si hasta donde entendí en algún momento, es algo como muy personal también. Entonces, como sean católicos y no sean moralistas. Sí, y no traten de imponer la religión. Y otra cosa muy interesante para esto, para pensar en estos días, es, y sobre todo a los amigos y amigas que son muy ortodoxos en sus creencias, es que si van a aplicar la religión y si van a ofender con otras con gente que no es de su religión, por lo menos sigan específicamente lo que dice la Biblia. No vayan a comer ni huevo de Pascua, ni vayan a colgar un conejo de Pascua que no tiene absolutamente nada que ver con la muerte y la resurrección de Cristo. No tiene que ver, si van a hacer el ayuno, háganlo todos los días, no solamente los viernes, comiendo pescado, digamos que no, el tipo pasó 40 días en el desierto sin comer nada. O sea, por lo menos hagan eso, si se van a ofender con algún chiste que se pueda emitir o escuchar. Sí, eviten el choque cultural con el huevo de Pascua y el conejo de Pascua. Sí, alguien que me explique dónde sale un conejo de Pascua y por qué tiene que ver con un huevo. Digo, ni siquiera el conejo pone huevos. Ni siquiera en la película Grandes Héroes se resuelve esa duda. Claro, o sea, muchachos, media pila. Nos encontraremos mañana porque nosotros, a pesar de ser muy religiosos y muy cristianos y que vamos a rezar, mañana vamos a comenzar Noticias con Mate rezando un rosario. No es la película que es, ahora que me llamo a la reflexión, es El origen de los guardianes. El origen de los guardianes. Bueno, gente, nos escuchamos mañana a partir de las 8 de la mañana con Noticias con Mate acá en 87.7 FM Radio Voces. Ya llega el enredando. Exacto, llega el enredando hoy miércoles desde Jujuy. Así que quédense sintonizados en la FM 87.7 y viajen allá hasta el límite de nuestro país. Nos encontramos mañana. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por radio. Radio La Negra, Zumba la Turba. Zumba la Turba, lleva la caja, la colectiva, la caja, las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas, de lunes a viernes, de 10 a 12 horas, www.rnma.org.ar. Eso adentro. La luna es un terrón que alumbra con luz prestada, solo al cantor que canta copla del alma. Está ya en el corazón, es el que trepa por su voz. En tus versos, ay, para qué vas a callar al silencio, y este silencio cantor lleno de verdes en la voz. Santiago es un cantor que canta la chacarera, no ha de cantar lo que muy dentro lo sienta, cuando lo quiere escuchar. Entre mi pago sin volver, la vida me ha prestado y tengo que devolverla. Cuando el creador me llame para la entrega de mi gozo cristal, sabor en mi suelo natal. Son las 9 de la mañana, 59 minutos.